Yo soy tu padre. ¿Se puede saber qué haces? Estoy ensayando para esta tarde cuando vayamos a Metromar. Lego Star Wars llega a Metromar del 29 de junio al 7 de julio. Zona de juegos Lego, zona expositiva, meet and greet con tus personajes y zona building happening. Que la fuerza te acompañe en Metromar.